cuento de fútbol de Roberto Fontana Rosa, Jorge Daniel y el gato. ¡Qué verga somos, hermano! ¡Qué verga, viejo! Jorge se inclinó con un gesto de dolor y se quitó uno a uno los botines embarrados. Se masajeó siempre con rostro dolorido los dedos del pie bajo la tela gruesa de las medias de fútbol. ¿Qué le vamos a hacer?, dijo el gato, y el vaso de cerveza en la mano para decir algo, casi distante, como resignado. ¿Qué vamos a hacer? Más atrás, en la misma mesa, pero alejada a su silla, como 2 metros, las piernas abiertas, el Dani lucía abstraído, totalmente ausente. ¿Cómo mierda podemos perder tantos goles? Digo yo, ¿cómo podemos perder tantos goles? El otro día contra la Cortada, lo mismo, querido, erramos una barbaridad. Después ellos, cuando tienen una oportunidad, te abrochan y anda a cantarle a Gardel. ¿Te duele?, preguntó el gato, señalando con su mentón hacia los pies de Jorge. El tobillo, señaló. Pisé un pozo y me lo torcí. Me lo hice parate. Si me paro, me duele más. Que no jugué, te digo, sí. Parate 15 días, nene. Porque si el próximo partido se te llega a torcer de nuevo, después se te hace crónico. Ahora le meto hielo, pará. Y cuando se deshincha me vendo bien y no hay problema. Pero vas a cagar, Jorge. Si no vengo yo, creo que el próximo sábado no juntamos ni 7 como para entrar a la cancha. O anda lo de la curandera, que dice el Nicky, qué sé yo, insistió el gato. ¿Qué curandera? Jorge se reía, pese al dolor. Dice que las torceduras te las cura con un vaso de agua. La vieja tira granitos de trigo. ¿Viste la especie de semillitas de cuando desarmás las espigas? Bueno, las tira en un vaso de agua. Las semillitas que se van al fondo son los nervios que tenés sacados. Los que flotan son los que están bien. Jorge lo miró al gato incrédulo. O al revés, se cubrió el gato. Al Nicky lo curó así, va, eso dice el Nicky. Al Nicky no hay que hacerle. ¿Sabés lo que hay que hacer? Hay que internarlo en un psiquiátrico. Me vendo bien y a la lona. Para colmo, está pesadísimo, dijo el gato, y se pasó la manga de la camiseta sobre la frente calva empapada de sudor. Y hace transpirar esta porquería, levó un tanto mostrando el vaso de cerveza. Che, hay que decirle a Enrique que el sábado que viene traiga la camiseta de manga corta, no puede ser tan boludo, dice Jorge, ya con las llaves del auto en la mano, como demorando la retirada. Las blancas, decís vos, están hechas mierda esas camisetas, no, están bien, se las faltan los números. Ñaki, por ejemplo, que se quedó con una cuando se cabreó por lo de Gustavo, hay que decirle que la traiga, al Mosca también, al Mosca que le hable otro, yo no hablo. ¿Vos venís el sábado, Daniel? Jorge señaló con la llave del auto al Dani, que hasta ese momento no había salido de su mutismo. La vista perdida hacia el ventanal que daba al bulevar Rondó, despatarrado sobre la silla. No, creo que no vengo. ¡Uy! Arrugó la cara Jorge. ¡Cagamos! Se dirigió al gato. No sé si juntamos 11 si este no viene. Tito tampoco puede venir. Al Pinza lo echaron hoy. Le van a dar como 4 fechas. ¿Y por qué Tito no viene?, preguntó el gato. ¿Qué sé yo? Tiene un bautismo, una de esas boludeces que siempre... Otro bautismo, ¿podés creer? ¿Pero qué es Tito, monaguillo? Jorge soltó una risa corta. Cagamos, repitió. Para colmo, el tarado ese de Aníbal, hoy se fue cabrero. ¿Y por qué se fue cabrero? Porque al Colo no lo puso de arranque. Y viejo, somos 11, no podemos jugar todos. Si al final de cuentas, vos bien lo sabés, al final jugamos todos. Vos faltás, hoy faltás vos, por ejemplo, y mañana falto yo. En silencio, Dani osciló la cabeza, como desaprobando, pero no dijo nada. ¿Vos no venías entonces? No, creo que no, creo que tengo que viajar. ¿Y contra quién es el partido?, preguntó el gato. Cerámica, creo, no, Palermo, no es tan jodido tampoco. Para nosotros son todos jodidos, gato, no hables más, se rió irónico Jorge. Miramos hoy, estos muchachos no le habían ganado a nadie, son malísimos. Y se vienen a agrandar con nosotros. A nosotros nos hace la fiesta cualquiera, déjame. Somos una verga nosotros, gato, no me digas. El gato hizo un visaje con la cara de aprobación, negación o duda, digamos. Chau, nos vemos, dijo Jorge y se fue rengueando hacia el auto. Chau, Daniel, dijo. E incluyó de última ya desde la vereda del Morocho del Abasto. Daniel y el gato se quedaron en silencio. El gato apuró lo último de su cerveza. Liberó luego un eructo suave. ¿Y el Mosca por qué no viene?, se preguntó después en voz alta. Daniel había apoyado sus codos sobre las rodillas peludas y miraba hacia la calle. ¿Qué sé yo?, dijo. Después empezó a sacudir la cabeza hasta girarla para mirar al gato. ¿Vos viste cómo me insultó el Quique? ¿Vos viste cómo me reputió el Quique? Ese imbécil, repitió, antes que el gato contestara nada. El gato abrió mucho los ojos simulando. No, ¿cuándo?, mintió. Cuando me erré el gol, en el segundo tiempo. ¿Cuál? En el segundo tiempo, se exasperó Dani. Que íbamos 1-0, si lo hacía nos poníamos 1-1. Ese que pasó todo frente al arco, ese que se fue... Que se fue la pioja por la izquierda y metió el centro atrás. Ah, sí, pero no lo vi muy bien, yo estaba afuera. Pendejo idiota, como si uno errara los goles a propósito, viejo. Pero yo no escuché, sí. La verdad es que no escuché, vi la jugada, pero... Arriba me insulta el tarado. Te venía alta, me pareció. Acá me venía, acá. ¿Cómo quería que le pegara? La tocó el arquero, picó y se levantó. No bajaba nunca, nunca bajaba la... Y el otro me viene a insultar, ese Quique. Bueno, pero qué sé yo. Mirá, si nosotros tuviéramos que putearlo a ellos por las cagadas que se mandan ahí abajo, si nosotros tuviéramos que insultarlos a ellos, hoy mismo, hermano, Raúl, otro que me insultó en la misma jugada, ¿me quiere decir qué quiso hacer Raúl en el segundo gol de ellos? ¿Me quiere decir qué carajo quiso hacer? Quiso cancherear. Si no tiene resto para cancherear, le falta la va de crack y no sirve ni para tirar flea, no me venga. Y no hace ni un año que están jugando, gato, haceme el favor, no hace ni un año. ¿Cuánto hace que estamos jugando nosotros, gato? ¿Cuánto hace que estamos... Uy, enarcó las cejas el gato. 5 o 6 años empezamos nosotros, con el Colo, con Ñaki, con Marcelo, claro. Y ahora resulta que cada sábado que uno viene, aparece un pibe nuevo. ¿Cómo es eso? Uno viene y ya ni siquiera conoces a tus compañeros, como ese pibe Luguito. ¿Quién lo trajo ese pibe? ¿Quién lo anotó a Luguito? ¿Me quiere decir quién lo...? El Colo. El Colo porque él sabe que no le saca a nadie la camiseta número 5, pero como no le dan más las tabas ya, se tiene que rodear de pibes que corran y se maten por él. Sí, Daniel, pero también tenés que comprender que en una liga como esta, sin límite de edad, si no me echás a algunos pibes con los jovatos, te pasan por arriba. ¿Viste los de 25 de diciembre, que son todos pibes? Son aviones esos pibes, Daniel, no los agarrás ni con un lazo. Sí, pero no hay derecho, gato, ¿no? Porque cuando a estos pibes, estas estrellitas, estos cracks, que entre nosotros no son tan cracks como se piensan, porque si no, no estarían jugando acá. Estarían jugando en Central, en Newell, en Central Col. Bueno, cuando a esos cracks resulta que se les canta las pelotas y se a jugar a Provincial, o al campo, o donde quieran ellos que quieren jugar... ¿A quiénes tienen que recurrir para armar el equipo? ¿A quiénes tienen que recurrir? ¿A Norberto, al flaco Zurigues, al Narigón, a vos? ¿Y por qué te crees que se chivó el Mosca y no viene más? ¿Por qué te crees? Porque lo dejaron afuera 2 partidos seguidos y no lo pusieron más. Hermano, con el verso ese de que eran partidos chivos, de que eran partidos importantes, que era contra el puntero, contra Social Lux, contra Minerva, contra la pinchila de Mahoma y todo eso. Decí que vos... O el Narigón Anselmi, son de fierro y se la aguantan y vienen, pero el Mosca se hinchó las pelotas, no viene más, es verdad, eso es verdad, dijo el gato golpeteando con el culo del vaso sobre la mesa. ¿Qué quiere que te diga? Retomó Daniel. Yo prefiero perder con el Narigón, con el Mosca, con vos, con Norberto, y no con todos esos nuevos que han traído el Colo. Porque bien que cuando el Raúl, el Quique o alguno de estos te caga, bien que sale echando puta a buscarlo al Norberto, al Mosca, es el eterno problema, dijo el gato. No me venga, viejo, es el eterno problema, Daniel, formar un equipo de amigos para divertirse o formar un equipo para ganar el campeonato. Si nosotros no podemos ganar el campeonato, gato, lo miró Daniel con infinita indulgencia, abriendo los brazos. Sí, pero vos viste cómo son estas cosas. Al principio se dice que vamos a formar un equipo de amigos para divertirse, pero cuando después se ganan un par de partidos ya todos piensan que se puede ganar el campeonato. Miralo al otro, volvió a menear la cabeza Daniel y cambiando de tema. Qué fácil que lo hace Jorge, ¿eh? Al final jugamos todo lo mismo, dice. Al final entran todos. Mira qué turro, sí entran todos. Pero unos arrancan jugando todos los partidos como el Colo y él y el Taca. Y otros como el Narigón, entran 20 minutos. Entran todos los partidos, sí, pero 20 minutos. Jugamos todo, mira qué vivo. Decímelo a mí, susurró cabizbajo el gato tristemente. Daniel... chistó, como desinflándose. Encima hay que aguantarse que te puteen cuando erras un gol. Hay que joderse. A mi edad, tener que venir a amargarse la vida. Uno que espera toda la semana el sábado para venir a jugar y pasarla bien, y hay que amargarse la vida con estos pendejos. O con el Raúl mismo, que no están, son cosas del juego, Daniel. Y ojo, que no lo digo por el Huguito, que es un flor de pibe, un pan de Dios. Pero los otros, no sé, tienen mierda en la cabeza. ¿Y sabés lo que más me calienta? Daniel se volvió hacia el gato como si hubiese encontrado el kit de la cuestión. Retomó el ritmo acelerado de su discurso. Que te putean porque te erraste el gol, pero en realidad lo que te quieren remarcar es que te lo erraste por viejo choto, no por tronco porque sos de madera, burro, por mal jugador. Por viejo, porque no te dan malas tabas, ni las articulaciones, ni los reflejos, y eso es lo que te quieren remarcar. Lo que quieren poner en evidencia estos cabros, no, da. Sí, señor, porque el otro día en el partido contra Mercadito, el Cacho, cerró un gol igual al mío, pero igual calcado, es cierto. Le quedó alta a 2 metros del arco sin arquero y sabe dónde la tiró a la mierda. La tiró a la... mucho más alta de que la tiré hoy yo. Y ahí la tiró. Y lo insultaron. Pero seguro que nadie pensó que lo había errado por viejo, porque el Cacho tiene 22 pirulos, tiene un lomo así. Es un toro el Cacho, pero cuando un tipo de 36 hace lo mismo que hizo el Cacho, ya todos piensan que lo erraste porque estás hecho un fósil, un viejo, que le tenés que dejar el lugar a los pibes. No le voy a dejar nada, a mí nadie me regaló nada cuando yo empecé a jugar, 25 años hace que juego al fútbol, y encima tenés que aguantar que te erras un gol y te putean. Se quedaron callados, el gato abstraído hizo girar con la punta de un dedo el ticket que había dejado el mozo. Lo despegó con cuidado, el gato parecía estudiar el ticket, pero de pronto dijo, Daniel, Daniel, oíme, Daniel seguía con los ojos clavados en la venta. Oíme, Daniel, siguió reclamando el gato, ¿a vos te jode que te puteen por un gol errado? Daniel osciló la cabeza considerando estúpido responder, ¿a vos te jode? Entonces déjame que te cuente una cosa, ¿me dejás? El excesivo preámbulo atrajo por fin la atención de Daniel, quien miró de reojo al gato. ¿Te acordás el sábado pasado que jugamos contra teléfonos? Daniel asintió con la cabeza. ¿Te acordás que yo entré en el segundo tiempo? ¿Habré entrado a los 20 minutos del segundo tiempo? Sí, entraste porque se jodió el Tito, que si no, el Colo tampoco te ponía. Por lo que sea, por lo que sea. Cuando yo entré, íbamos perdiendo 2-1, sí, 2-1. Faltaban 15 minutos, ¿te acordás? Hubo un centro sobre el área de ellos, un rebote. Me quedó servida a mí picando casi en el punto del penal un poco más atrás, pero casi en el punto sobre la derecha. Uy, sí, me acuerdo. Sí. Le pegué de prima y la tiré a la mierda, así de simple. La tiré a la mierda, arriba del travesaño, me acuerdo. Arriba. ¿Y querés que te diga una cosa, Daniel? ¿Querés que te diga una cosa? Y Daniel lo miró. Nadie me dijo nada. Ahora era el gato el que miraba fijamente a la mesa, las cáscaras de maní, los círculos dibujados con espuma por los vasos sobre la mesa. Nadie me dijo nada. Hubo un silencio total. Bueno, es mejor, te juro que no, Daniel, no es mejor. Cuando ya nadie te dice nada, es que ya nadie espera nada de vos. Es una cosa, como decirte, piadosa, un silencio comprensivo, ¿entendés? Me di vuelta y lo vi al Colo que le hacía señas al Quique como diciendo, dejalo, no le digas nada, ¿qué le vamos a hacer? Bastante hace el pobre viejo, por eso... Por eso te digo, Daniel, alegrate que todavía te putean. Alegrate, quiero decir que todavía te consideran apto para jugar, para meter goles, para mezclarte con ellos. Daniel aspirondo, puede ser, dijo, y pidió la cuenta.